CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos nuevamente a aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a quienes nos acompañan en Mañanas de Radio. Saludamos a Vicente Grimas, que está allí tras el vidrio en los controles técnicos. Decíamos que teníamos muchas más voces en referencia justamente a este tema de el tratamiento del desafuero de Manini Ríos, que como ustedes saben, por un lado tiene una prórroga, pero que ya tiene definiciones que marcan que no estarían las mayorías en el Senado de la República para dar ese desafuero. Uno de los temas que ayer justamente generaba en la tarde dudas era si el Partido Nacional en la Comisión de Constitución y Legislación había oficializado lo que momentos antes nos había dicho a la prensa, luego de la bancada del Partido Blanco, en relación a que ya habían tomado definición de no votar el desafuero, más allá de pedir la prórroga. Según nos indicaba la senadora Lilian Quechichán, no. Según nos decía la senadora Graciela Bianchi, sí. Según nos dijo la senadora Carmen Asiaín, que también es del Partido Nacional, igual que Bianchi, no. Que tenemos que indicar entonces que no, que seguramente no oficialmente, más allá de lo que dijo Bianchi, no se oficializó esa posición, solo se apuntó a la prórroga, prórroga que como ustedes saben, y lo hemos dicho ya en el informativo de la mañana, es el 29 de septiembre para tratar este tema en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, y el 30 se trataría en el Senado de la República, en la Cámara Alta, el desafuero de Manini Ríos pedido por la Fiscalía, a partir del Tribunal de Honor de José Nino Gavazzo, en el último gobierno de Vázquez, en donde se considera hubo elementos importantes en temas de violación a los derechos humanos y que no se habría informado en tiempo y en forma a la justicia como estaban obligados a hacerlo. Algunos han indicado y han cargado las tintas sobre Vázquez y el doctor Tomás, pero la justicia consideró que no había elementos para citarlos, para... Y en este caso sí ha hecho la citación a Manini Ríos, que era el comandante en jefe del ejército en ese momento. La senadora Graciela Bianchi vuelve a insistir con que no hay sustento jurídico, a diferenciar lo que ella considera que una cosa es la justicia, otra cosa es la fiscalía. Decíamos hoy además, extrañamente, justamente el fiscal de corte, Jorge Díaz, que es quien está también a partir de este tema en la palestra periodística y pública, va a estar comenzando lo que es las visitas a las comisiones de presupuesto enteradas con Hacienda por el presupuesto, y a las 10 de la mañana justamente la Fiscalía General de la Nación va a estar allí. Nos llama un poco la atención que recién el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2:30 de la tarde, porque en realidad no son muchos los artículos que tiene Fiscalía, pero así está citado: 10 de la mañana Fiscalía General de la Nación, 14:30 Ministerio de Relaciones Exteriores y el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petty, a las 4:30 de la tarde en la sala 17, doctora Paulina Luisi. Volviendo a lo que tenía que ver con esta situación del desafuero de Manini Ríos, reiteramos, no están los votos. Ustedes escuchaban hoy en el informativo de la mañana lo que había sido la conferencia de prensa después de la bancada del Partido Blanco. Después de la bancada blanca se reunió esta Comisión de Constitución y Legislación y la senadora Bianchi decía lo siguiente. El tratamiento del desafuero de Manini, sí, pero se decidió postergar la votación en la comisión para el 29 de septiembre, que es la última sesión de la comisión, porque la comisión de constitución es del 1 al 30, y el 30 se trata en sala. Obviamente que el Partido Nacional expuso su posición, nosotros por unanimidad decidimos... adherirnos, bueno, yo soy una de las redactoras, pero a los informes jurídicos, o sea, a no hacer lugar al levantamiento de los fueros de Senador Manini Ríos, pero entendimos que había que tomarse un tiempo, incluso la comisión hoy lo trató para repartir materiales, eso lo entendió la comisión entre los demás legisladores. Es un tema complejo, vienen las elecciones municipales y la gente está ocupada en eso y los legisladores también. Y como en realidad estamos posponiendo un tema unos días más, que nos hace bien a todos, incluso a los que les hicimos los informes, para volver a repasar todos los detalles, fueron más de 10.000 fojas que tuvimos que estudiar. Genchi, pero ¿no fue un tiempo suficiente ya el que se elaboró por parte de la comisión, que estuvieron trabajando desde mucho tiempo, elaboraron un informe, se presentó, después se trató directamente la bancada? ¿Todavía se necesita más tiempo? Sí, se entendió, la bancada del Partido Nacional lo entendió así, así lo transmitimos a la comisión, pero sí es un tema delicado, es un tema que llevó una discusión interna que no ocultamos, pero que la resolución fue por unanimidad, y bueno, simplemente es bajar un poco los decibeles de esta tensión que tenemos todos, por eso mismo, porque es un tema delicado. Y nada más, y coincide justo con que está militando mucha gente, los legisladores vamos de gira, no se puede tratar así un tema que es cierto que estuvo en comisión, pero los que hicimos los informes fuimos tres. Y bueno, y además el resto de la Cámara. Hoy se decidió, por ejemplo, repartir entre los demás legisladores, entre los 31 legisladores, las actas, que no las tenían. O sea, eso lleva tiempo. Son 18 horas de grabación. Senadora, ¿se planteó algún tema nuevo en la comisión a nivel político? No, simplemente el Frente Amplio manifestó la ratificación de que que su postura jurídica es que en caso de reingreso de un legislador, en este caso si hubiera lugar al desafuero del senador Manini, no se necesitan los votos otra vez de la mayoría especial, que esa es la posición del doctor Martín Rizzo. Hay otras posiciones jurídicas, pero nosotros recomendamos que toda la comisión, que nos adhiriéramos a esa postura, porque entendemos que es la más garantista, más allá que reconocemos el valor de los otros constitucionalistas, y nada más, y la aplicación del reglamento, el artículo 97, que dejamos en claro qué significa, que la persona que está involucrada directamente puede adoptar la decisión que quiere cuando el se trata de un tema de personal, ¿no? Bien, en este caso, por cierto que lo es. La oposición dice que, bueno, que lamenta que el Parlamento se transforme en un obstáculo para la justicia, y también dice que lo que ha influido es la discusión presupuestal, que se cambian los fueros por los votos del presupuesto. Bueno, mire, yo la verdad que ese tipo de cosas me cuesta muchísimo contestarlo sin perder el nivel que tengo que tener como senadora. Yo no sé la credibilidad que ustedes tienen o la población tiene en mí. Yo puedo dar fe que en ningún momento el presidente de la República, ni el equipo económico, ni los compañeros de la coalición, hemos ni siquiera tocado el tema del presupuesto. Lo que nos pareció era, y nos ofende un poco también, ¿no? La verdad que nos ofende. Nos han tratado muchas cosas, nada menos que el presidente del Frente Amplio, y prefiero no contestar. No, nosotros no actuamos así. Nos pareció además una descortesía incluso para nuestros colegas, después de haberlo postergado, hoy votarlo en comisión y mañana en sala. Es un tema que amerita mucho estudio. Y no todos los legisladores estuvieron en el tema. Incluso me animaría a decir que no todos los legisladores de la comisión, porque algunos estuvimos destinados a hacer los informes. Ahora, no, yo destierro totalmente esa idea, porque además es ofensiva. De ninguna manera, ¿cómo vamos a cambiar el presupuesto? En ningún momento recibimos ningún tipo de planteamiento ni presiones, no las hubiéramos aceptado además de ningún socio de la coalición. El estado del alma de la coalición es excelente, se los aseguro. Senadora, en la comisión oficialmente ustedes manifestaron que ya han determinado como partido votar en contra del desafuero de Manini Ríos, porque Quechichán se mostraba sorprendida ante esta comunicación que le daba a la prensa. No sé, eso pregúntenselo a la senadora. ¿Pero ustedes se lo expresaron hoy en la comisión? ¿De que van a votar en contra? Sí, sí, sí, nosotros tomamos una... Además, ya lo había dicho antes mi compañera, la presidenta de la comisión, la doctora Siaín, cuando salimos de la bancada. Sí, pero dentro de la comisión. Sí, sí, el senador Camí, que fue el que pidió la prórroga, expresó que nosotros ya habíamos tomado una decisión. Bueno, Carmen Aceaín, que es del Partido Nacional, no dice lo mismo. La senadora Carmen Aceaín, que es la presidenta de la comisión y que es la otra representante del Partido Nacional, junto con Camí y con la propia Graciela Bianchi, reconocen que no, que oficialmente no dijeron dentro de la comisión que ya habían tomado una definición respecto a no dar el voto para el desafuero de Manini Ríos. Vamos a escuchar lo que decía Carmen hacia ahí. El senador Camín planteó un pedido de postergar la votación, que en realidad no es tanto, había sido fijada para el 1 de septiembre. Se está fijando ya con una firmeza, ya un compromiso asumido públicamente para el 29 de septiembre. No es tanto, viene a ser la segunda postergación. Entonces, bueno, fue el senador Camille el que lo planteó por la necesidad también de articular para otros legisladores una exposición que hay que armarla, más allá de los informes nuestros, bueno, el resto de los legisladores también lo necesitaba. Y vino muy bien, me parece, porque más allá de que el Frente Amplio votó en contra por una postura bancada, pero luego también se planteó por parte del Frente Amplio la necesidad de fijar postura respecto a algunas cuestiones que no estaban fijadas aún. Así que ese tiempo también viene bien, algunas cuestiones del reglamento, algunas cuestiones de la postura interpretativa de la Constitución y también un pedido al que todos accedimos porque nos pareció muy pertinente, de que se remitiera a cada uno de los senadores las partes más pertinentes de las 10.000 hojas de material entre fiscalía, expediente administrativo, judicial, etcétera, para los legisladores. ¿Los senadores comunicaron dentro de la comisión que ya estaba definida la postura del Partido Nacional? No, pero se sobreentendió porque fue se aludió a ello por parte de algún senador de la oposición, nadie lo controvirtió. Por lo tanto, oficialmente no sé, o por lo menos hacia ahí dice una cosa, Bianchi dice otra cosa, que Chichián, que vamos a escuchar luego de la pausa, dice que no, que oficialmente el Partido Nacional no dio a conocer su posición, que ya la había tomado previamente la reunión, que solamente habló del tema de la prórroga que salió con los votos negativos del Frente Amplio. Tras la pausa hablamos justamente con la otra campana, hablábamos recién con los blancos, vamos a hablar con los Frente Amplistas, en este caso Kichichian y Topolanqui. Como decíamos, la integrante del Frente Amplio y vocera ayer de la Comisión de Constitución y Legislación, donde está el tema Manini Río, fue la senadora Lilian Kichichian. Lamentó que el Partido Nacional no haya informado oficialmente dentro de la comisión de que ya había tomado una definición respecto a no votar el desafuero de Manini Ríos, y consultada sobre ese aspecto expresó ella que es una traba del Poder Legislativo a actividades del Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Kichichian. Acaba de terminar la Comisión de Constitución. Ustedes saben que teníamos previsto votar hoy el desafuero y mañana, hoy en la comisión y mañana en el plenario, hubo un nuevo pedido del Partido Nacional de postergación para el 29 de septiembre votarlo en la comisión y el 30 en el plenario. Preguntado los motivos, el único argumento fue la campaña electoral y el Frente Amplio tenía ya una definición tomada de que queríamos votarlo hoy, por lo tanto nosotros no votamos la postergación y se terminó votando 5-4. Y ahora que ya se sabe, con las cartas vistas, que el Partido Nacional finalmente no va a votar el desafuero a Manini Ríos, ¿cuál es la versión del Frente Amplio ante esto? No, eso no estuvo planteado en la comisión. El Partido Nacional no dio postura, simplemente pidió más tiempo para seguir estudiando y mirando la documentación. Y sí pudimos acordar algo que nos parece importante, que es cuál es la teoría jurídica que nos vamos a adherir en el retorno, en ese famoso retorno, es decir, el artículo 114 que suspende los fueros. Nosotros, la comisión hoy acordó toda, es así por unanimidad, adherirnos al criterio, a la interpretación que hace el doctor Martín Rizzo. ¿Cómo va a ser eso? Es decir, cuando una persona se le suspenden los fueros, va a la justicia. Si la justicia no encuentra ningún motivo para procesarlo, vuelve automáticamente. Si encuentra algún motivo para procesarlo, cumple su condena y cuando termine, también vuelve al Parlamento. No hay que votarlo. Ahora, senadora, de todas maneras, esto en definitiva no aplica en este caso porque, en principio, por la decisión de la bancada del Partido Nacional, no están los votos para el desafuero. no están los votos para el desafuero, todavía no lo sabemos. Ahora, senadora, la bancada del Partido Nacional se reunió un rato antes de esta comisión y tomó esa decisión, lo hicieron público, la senadora Carmen Azaín lo hizo público. Bueno, hoy pidieron más tiempo para seguir estudiando en la comisión. Eso dijeron. Eso dijeron en la comisión. De esto que anunciaron públicamente a los medios un rato antes. Bueno, si es así, como ustedes nos dicen, yo estoy transmitiendo lo que plantearon en la comisión. En la comisión plantearon más tiempo justamente para mirar toda la documentación y seguir analizando el tema. Parece un poco contradictorio con lo que ustedes me dicen, pero si es así, nosotros creemos que es un mensaje doloroso que el Parlamento sea un obstáculo para la investigación. Doloroso y triste. ¿El Frente Amplio ya tiene su informe claro, digamos, su postura fundamentada como para ir a la comisión? ¿Ya estaba pronto para votar? Sí, absolutamente. Nosotros hace mucho tiempo que venimos analizando. Solamente el expediente de la formalización son más de 18 horas de grabación. Sí, eso está desgrabado, lo hemos analizado, lo hemos estudiado. Y para nosotros no hay la más mínima duda de que más de un año antes del 19, es decir, en el año 18, el senador Manini tenía en su poder esa información terrible de la declaración de Gavazzo sobre Tito Gomenzoro y no la transmitió. Y el documento y todos los documentos que hemos estudiado hablan no de tres, de seis generales que también le transmitieron esa información al general Manini y que él dijo, yo me encargo de esto, que la comisión continúe funcionando. Senadora, de la misma manera que el Partido Nacional planteó hoy en conferencia de prensa que no va a votar el desafuero, Ciudadanos también ya adelantó nuevamente, formalmente, que sí lo va a hacer, pero que va a presentar un informe distinto al Frente Amplio. ¿Se habló de algo de eso? No. Sí, está parece reafirmada la postura de los dos senadores de Ciudadanos votando el desafuero, pero no hablamos de los fundamentos. Nosotros hablamos con Pablo Lanz, que es justamente uno de esos senadores de Ciudadanos que del Partido Colorado que va a votar a favor del desafuero, más allá del video de Manini Ríos y más allá de la posición del Partido Nacional, que se desconocía por parte de Quechichán, porque reitero, no lo habían dicho dentro de comisión, pero que ya la conocíamos nosotros porque habían hecho una conferencia de prensa donde habían manifestado que el Partido Nacional no va a votar el desafuero. Se va a votar dividido dentro de la coalición de gobierno, porque reitero, Ciudadanos insistió con que va a votar el desafuero. Pablo Lanz, senador de ese sector político e integrante además de esta comisión de constitución y legislación, habló con nosotros y con otros medios y decía lo siguiente. Tenemos la próxima reunión con la Comisión de Constitución y Códigos. Ciudadanos, la mesa coordinadora estuvo reunido en la noche de ayer y mantiene la postura de votar el desafuero del senador Guido Manini Ríos, dado que entendemos que existe mérito, que están dadas las garantías con respecto al voto del desafuero. Y por tanto, en la noche de ayer ratificamos la postura de Ciudadanos en este sentido. El mensaje que dio en un video el senador Manini Ríos allana el camino para que se resuelva cuanto antes esto. Eso fue posterior a la reunión del día de ayer. El video de Manini Ríos es una posición que es un mensaje que se dirige a la interna de Cabildo Abierto. Desde Ciudadanos, luego de un largo análisis jurídico y político de estas circunstancias, se ratifica la postura y por tanto manifestamos seguir adelante con el voto del desafuero. ¿Ustedes están en condiciones de votarlo hoy entonces en comisión? Bueno, nosotros nos presentamos hoy a la comisión, como lo hicimos el lunes 31, con un informe favorable. Queremos establecer y dejar en claro que Ciudadanos va a presentar su propio informe jurídico en la Comisión de Constitución y Códigos. Lo vamos a hacer en algunos minutos. Así que, ese informe jurídico se desprende los motivos por los cuales votamos el desafuero. ¿Cuál es la valoración jurídica y política de Ciudadanos para votar el desafuero? La valoración jurídica es la solicitud del propio fiscal al amparo del artículo 177 del Código Penal, y la valoración política y el espíritu de la votación que Ciudadanos ha manifestado inicialmente en este tema es continuar con un proceso de investigación en cuanto a estos acontecimientos de pública notoriedad de la historia reciente. ¿Se comparten algunos puntos con el Frente Amplio? Son los únicos partidos y sectores que van a apoyar el desafuero por el momento. Nosotros vamos a presentar un informe propio por parte de Ciudadanos. Todavía no tenemos el informe elaborado por el Frente Amplio. Hemos estado trabajando con nuestros asesores jurídicos y bueno, y hemos tomado una decisión en la mesa coordinadora política que ampara este informe que vamos a presentar individualmente como partido político y como bancada en el día de hoy. Senador, esto lo hacen para no tener mayoría, un informe que en este caso establece... Perdón. Sí, senador, en relación a lo que decía recién, perdón. Mira la dama. En relación a lo que decía recién, puedo decir una consulta sobre lo que decía recién, en relación al informe que usted decía que iban a presentar tres. ¿Esto se debe a que hay diferencias grandes con el Frente Amplio o no se quiere hacer en la jornada de hoy que se presente un informe en mayoría en la comisión que dé el desafuero a Manini? No, para nada. Nosotros tenemos nuestras consideraciones jurídicas, nuestras consideraciones políticas que tienen coincidencias y diferencias con las manifestaciones del Frente Amplio. Por tanto, entendemos que lo adecuado en esta circunstancia es presentar nuestro propio informe. Es importante esto y lamento tener que haber pisado a algún periodista en este sentido, pero más allá de ir con consultas ya preestablecidas, es importante escuchar y en este caso tenía que ver con el relato que venía haciendo en este caso Lance la consulta que hacíamos, porque él justamente decía que iba a presentar un informe distinto al de Frente Amplio. Y eso no es menor, porque de votar junto con el Frente Amplio un mismo informe, la Comisión de Constitución y Legislación tendría un informe en mayoría que estaría pidiéndole a la Cámara de Senadores que vote el desafuero. Mientras que el Partido Nacional y el informe y Cabildo Abierto tendrían un informe en minoría diciendo que no lo hagan. ¿Cambia en algo? No. La votación en el Senado también se puede, concretamente más allá del informe en mayoría o el informe en minoría, los votos, se sabe, están a favor de no votar el desafuero. Pero sí el mensaje que se daría por parte de la comisión sería distinto. Ahora, si como dice Lance, que lo confirma, van a presentar un tercer informe, más allá de que compartan la meta del Frente Amplio de votar el desafuero, pero va a presentar un informe aparte, no va a haber un informe en mayoría, va a haber tres informes en minoría, que es distinto el mensaje. Por eso es que nosotros apelábamos a la comprensión de los colegas para justamente subrayar, cuando estaba hablando de este tema, y no irse a otro tema más, subrayar justamente esto que acabamos de hacer. Habló también la senadora Topolanqui. La senadora Topolanqui defendió la posición de, en este caso, José Mujica, en relación a que muchos indican que sus dichos terminaron volcando la balanza de algunos representantes del Partido Nacional para terminar votando en contra del desafuero, indicando que tal vez no podía volver Manini Ríos al Senado. Y bueno, también dando algunas versiones, le preguntábamos por algunas conferencias, por ejemplo, la de familiares detenidos desaparecidos. Vamos a escuchar lo que decía Topolanqui. Hizo un alegato jurídico que ahora estaba con... capaz que lo tienen que cambiar. Pero esto es todo decisión de lo que el Partido Blanco quiere hacer, es lo que va a quedar. Ahora, Gandini dio a entender que lo espantaron también, Mujica, con eso de que no volvía al Senado Manini. No, eso no. Entonces dijo, bueno, ahora sí, no voto el desafuero. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque eso no era una resolución del Frente. Es más, el Frente tiene la resolución de actuar igual que en el caso de Bianchi, que es como actuaba tradicionalmente. Eso fue un comentario que hizo, y además se lo aclaró, escuchen la audición de M24, de paso aclaro, porque hoy escuché en Radio Sarandí un periodista que decía que la audición no estaba mal, la audición no se interrumpió nunca, no se puede estar desinformando de esa manera. Y ahí les va a quedar claro. Eso fue una especulación, nada más. Ahora, Gandini se agarró, digamos, de eso y dijo que le genera dudas. Se puede agarrar de para no responsabilizarse de su actitud, se puede agarrar de lo que sea. El problema es el presupuesto. Usted dijo que la decisión final la tienen los blancos, senador. Siempre. ¿Pasa un costo político en ese? Y sí, no. Manini dijo que él no se presentaba a dar los descargos en la Comisión de Constitución porque los iba a dar la justicia. Y dijo que iba a ir a la justicia desde diciembre, por ahí que ingresó. Yo estaba en la vicepresidencia cuando ingresó el desafuero. Bueno, ahora, nos vamos a quedar sin el pan y sin la torta, sin saber cuáles son los descargos si los blancos no votan. Los blancos tienen que votar si quieren que haya una transparencia. Se han llenado la boca con la palabrita transparencia. Es de ellos la resolución. Senadora, ¿tiene algún peso que familiares haya pedido justamente que el desafuero se dé? Yo creo que debería tener un peso, pero no solo familiares. Un peso la sociedad uruguaya, porque a todos los que viven diciendo que ojos en la nuca, que esto, que pasan 50 años y no se juzga a la gente, y todo eso se consolida si no se vota el desafuero. Y la verdad que es importante lo que decía Topolanqui respecto a que todos deberían entender ese pedido y que además se consolida un poco el tema de la impunidad si no se vota. Lo digo porque también Mujica, su pareja sentimental, ha manifestado que él no quiere votar el desafuero. Lo votaría solamente, en este caso, por pedidos de Frente Amplio. No solamente los blancos no quieren votar el desafuero, tampoco Mujica. Un Mujica que además había pedido licencia. Si se hubiera tratado hoy el tema del desafuero de Manini, no iba a estar, porque pidió licencia hasta el día viernes, porque parece que le dio un tirón en la pierna cuando se bajó del tractor. En las últimas horas estaba trabajando en el tractor, parece que se bajó muy rápido y le dio un tirón en la pierna y tenía licencia hasta el día miércoles. No sabemos que si va a estar el día 29, supongo que sí, porque lo del estirón es hasta el día viernes, salvo que tenga algún otro problemita que le genere algún tipo de pedido de licencia. La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda recibió al Ministerio de Defensa. La diputada Betiana Díaz, integrante de esa comisión por parte del Frente Amplio, indicó que, como se viene dando hasta ahora, tanto la presentación del Ministerio de Economía como también de lo que fue la presentación del ministro García en relación a su cartera, se ven muchas instancias en las cuales se habla de cosas para hacer, pero no se habla de su financiamiento. Falta allí el sustento económico para desarrollarlo, sobre todo cuando este es un presupuesto que habla de recortes. Esto era lo que decía la diputada Betiana Díaz. En primer lugar, decir que la bancada del Frente Amplio viene haciendo una caracterización de lo que es este presupuesto y nosotros vemos que hay algunas cosas que se plantean y que se vienen reforzando a medida que venimos recibiendo a las delegaciones, ¿no? Hay un alto grado de incertidumbre con respecto al financiamiento. Ahora planteaba el ministro que plantea en la exposición de motivos y dentro de lo que es la presentación de esta discusión presupuestal el Ministerio de Defensa con respecto a determinados objetivos estratégicos que tienen que ver con la modernización, la jerarquización de las Fuerzas Armadas, pero cuando vamos a ver cómo es el financiamiento de esto no queda claro, hay una gran incertidumbre en términos de que hay una reducción del gasto y además también se le da una alta discrecionalidad al Poder Ejecutivo para fijar los topes de ejecución, ¿verdad? Por eso decimos que muchas veces podemos estar votando algunas asignaciones presupuestales que después pueden no tener un correlato cuando se aplique, por ejemplo, lo que se plantea en el artículo 7 de este presupuesto, que son los topes de ejecución presupuestal atados a determinadas metas fiscales que tampoco han quedado muy claras en la presentación de ayer del Ministerio de Economía y Finanzas. Justamente respecto a lo que es el aumento presupuestal del cual se ha debatido para el Ministerio de Defensa y quizás que no ha ido a otros incisos, ¿cómo lo visualizan ustedes? Bueno, en realidad los aumentos se explican básicamente por lo que son algunos incrementos salariales y creación de cargos también. Ahí vemos algunas incertidumbres y también vemos alguna falta de relación entre lo que es el relato de señales, sobre todo hacia la tropa, ¿no? Hacia este incremento salarial que se le da al personal subalterno desde sargento hacia abajo, que en realidad hay que decirlo, bueno, en el ajuste salarial que está previsto para el sector público, están perdiendo capacidad de compra, claramente, pero además este incremento salarial no llega a empatar justamente lo que es esa pérdida salarial que va a tener el personal. Sumado a esto, en realidad con respecto a esto de las señales, y bueno, se recortan algunos gastos que pegan directamente a lo que es el bolsillo de la familia militar, ¿verdad? Por ejemplo, algunos gastos de alimentación, los gastos que tienen que ver con los boletos, los gastos para mejora de vivienda que estaban previstos. Y después vemos una alta discrecionalidad reconocida por el propio ministerio ahora, que tiene que ver, por ejemplo, dentro de la partida de suministros. Ahí tenía la palabra de Betiana Díaz, diputada del Movimiento de Participación Popular integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Javier García, ustedes hoy lo escuchaban en el informativo hablar de la reforma de la Ley Orgánica Militar, hablar del tema de las misiones de paz. También habló de la compra de aviones, de 2 aviones. Sobre esto dijo lo siguiente el ministro de Defensa en conferencia de prensa. De leasing, es decir, de alquiler, una suponía, estoy hablando sin papeles en las manos, un costo de entre 5 y 6 millones de dólares anuales por 10 años y otra suponía un costo de unos 10 u 11 millones de dólares por año. Y aquí estamos por un avión. Nosotros estamos actualizando y adquiriendo 2 aviones por 21 millones de euros, quiere decir que más 1 millón de repuestos. Quiere decir que la cifra es sensiblemente menor, pero aparte es el doble de lo que se estaba planteado adquirir y al mismo tiempo es en propiedad para el Estado uruguayo, no es alquiler. Así que ha sido una negociación, quiero destacar, esto fue una negociación Estado-Estado y fue de las últimas negociaciones que hizo el actual Canciller de la República en su calidad de embajador uruguayo en España, que fue quien nos llevó adelante allí en España, nosotros aquí en Uruguay y en España con el Ministerio de la Defensa española, todo este tema. Está hablando de Bustillo, justamente Bustillo es el segundo hoy en visitar la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a partir de las 14:30, el canciller. La Cámara de Senadores de la República también estuvo reunida ayer, lo va a estar también reunida hoy a partir de las 9:30 de la mañana. Ayer, Daniel Olesker, en la media hora previa, solicitó que la Cámara de Senadores analice los dichos del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, contra la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde habló, dice Olesker, de estar flechada políticamente o ideológicamente. Dijo que, sobre todo ahora que la Institución Nacional de Derechos Humanos pertenece al Parlamento y ya no al Poder Ejecutivo, serían los parlamentarios quienes deberían defender a los hombres y mujeres que pusieron justamente a conducir la Institución Nacional de Derechos Humanos. Vamos a escuchar lo que decía el senador Daniel Olesker en sala de la Cámara Alta. Y a la salida de la dictadura se conformó un consenso social sobre la necesidad de restablecer estos derechos humanos. En ese sentido, ese consenso se fue construyendo hasta que en 2008 se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que si bien no es un organismo nuevo en el sentido de las funciones que recoge, sí centraliza y concentra un conjunto de funciones y, como expresa la ley de creación, dice: la matriz conceptual de los derechos humanos determina la necesidad de concebir a esta institución como una institución del poder legislativo, independiente y separada del poder ejecutivo y poder judicial, con atribuciones y funciones para la protección de los derechos humanos en toda su extensión de alcance nacional y sin limitaciones ni temáticas ni sectoriales dentro del marco constitucional. Señora Presidenta, con el respeto que nos merece por su investidura ministerial y por los muchos años que nos conocemos, creo que el ministro del Interior se equivocó cuando declaró el flechamiento ideológico de esta organización. El Parlamento. Señor senador, ¿sí? No sé si usted recuerda que la coordinación de bancada, los coordinadores habían llegado al acuerdo que dentro de la media hora previa no se hacen alusiones políticas. Así que le agradezco, si es posible, bueno, atenerse al acuerdo. Me abstengo al acuerdo y cambio por la positiva. Digo que la Institución de Derechos Humanos no tiene flechamiento ideológico, es una institución creada en este Parlamento, votados sus integrantes por este Parlamento, 4 respondiendo a las organizaciones de la sociedad civil y 1 a un partido que no es nuestro partido. Y por lo tanto, creemos que la Institución de Derechos Humanos, este Parlamento debe reivindicar el carácter independiente, autónomo, de no solo de la institución, sino de sus integrantes hoy, que merecen todo el apoyo y el respaldo de nuestra organización parlamentaria. Así que quiero dejar constancia de esta necesidad de que el Parlamento se exprese en la defensa de aquellas personas a quien votó para esta función, que a nuestro juicio han cumplido de una manera extraordinaria. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho,